Estuvimos el domingo en Alemania, lo dijimos, ¿sí? Y no queremos dejar de compartirlo. Así que bueno, les contamos que estuvimos conversando con Bettina Müller, que es integrante de ATTAC. Más allá de la expresión que puede resultar virulenta, digamos, ¿no? ATTAC. Bueno, ATTAC refiere a la Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana. Y es un movimiento internacional altermundista, ¿verdad?, que promueve el control democrático de los mercados financieros y las instituciones encargadas de su control. Bueno, ¿qué fuimos a hacer a Alemania? Lo mismo que fuimos antes a hacer a Brasil, ¿verdad? Preguntar cómo se pasa la pandemia, quiénes ganan, quiénes pierden. Bettina Müller. Bettina Müller, estás en Berlín y desde allí nos gustaría que nos brindaras un breve panorama. Es decir, sabemos que Alemania es uno de los países que tiene menor cantidad, una buena relación, digamos, entre personas fallecidas por COVID y la cantidad de infectados. ¿Cómo es el sistema de salud para que esto se haya logrado en Alemania? ¿Abarca a toda la población? ¿Cómo es el sistema de salud alemán? Mira, el sistema de salud alemán es un sistema público, pero no así de público como en Argentina, que vos podés ir a cualquier hospital y atenderte, aunque no tengas un seguro médico. Acá en Alemania es obligatorio tener un seguro médico, no obstante hay gente que no lo tiene, y eso lo pagas generalmente, o sea, te deducen ese valor de tu sueldo. Como hay poca informalidad laboral, entonces, bueno, en general la gente, por su empleador, tiene ese seguro médico, que es obligatorio además, ¿no? Y si no, te lo paga el Estado con el seguro de desempleo, por ejemplo. Entonces, generalmente la gente tiene acceso a la salud, es una salud dentro de todo bastante buena. En 2007, 2008, cuando fue la última crisis, ¿no?, económica, en los países como Italia, España, Francia también, redujeron mucho las capacidades hospitalarias y esto. En Alemania no tanto, porque no sufrió tanto de esa crisis como los otros países, entonces no recortó tanto como en los otros países. Yo creo que eso también es una de las razones por las cuales, dentro de todo, Alemania pasó bastante bien por esa pandemia. Acabas de hacer una descripción muy abarcativa de lo que es el sistema de salud. Nos queda todo lo informal, que a veces, por poco que sea, abarca a algunos cientos de miles de personas. ¿Cómo es, en ese caso, el trabajador informal y, en particular, el migrante? El migrante, el que no, el justamente, ¿no? ¿De qué manera está incluido? ¿O si es para todo el que entra a Alemania al sistema? No. Y eso, la verdad, es un problema grave que están nombrando. Hay gente que no tiene cobertura. O, bueno, cuando vas al hospital te tienen que atender, pero vos lo tenés que pagar y mucha gente no lo puede pagar. Y solo, en realidad, te atienden en el momento cuando corre riesgo tu vida. Y hubo casos de migrantes, por ejemplo, acá, no ahora en el tiempo de COVID, pero ya previos también, porque eso es una cosa que no arrancó recién, ¿no? Todos los problemas de la gente que no tiene cobertura, de los migrantes, y gente, o sea, trabajadoras precarizadas. Y hay casos donde, por ejemplo, una mujer migrante no fue atendida con su hija y la hija murió justamente porque no la atendieron. Entonces hay también esos casos, y eso es un grave problema. Sí. Hay subsidios, hay, bueno, una exacerbación del uso del sistema de salud, hay un parate económico. ¿Cómo se maneja eso? Que acá, por ejemplo, en Argentina se está manejando con emisión monetaria, ¿no? Bueno, acá también. No sé si ustedes estuvieron siguiendo un poco las noticias también a nivel europeo, ¿no? Ahora, esa semana, los jefes de gobierno de los 27 países miembros de la Unión Europea decidieron un gran paquete de rescate de casi 2 billones de euros. Y, de hecho, Alemania ya antes había puesto a disposición de sus empresas, de pequeños empresarios, paquetes también de rescate, y habían puesto a disposición también un paquete más general como para incentivar la economía y ayudar un poco a la gente que estaba con muy malas condiciones. Eso, en general, igual, más que nada, le ayudó a las grandes empresas. O sea, la mayor cantidad de y esos también casi 2 billones que Alemania dispuso para rescatar a sus empresas, para ayudar a pequeños empresarios, esto fue a grandes empresas, fue a la aerolínea, ¿no? Lufthansa, fue a Adidas, bueno, y otras de las grandes empresas. Y, por ejemplo, también, y eso para mí es como el mejor ejemplo de quienes pierden y quienes ganan, fue a empresas como Volkswagen y BMW, que recibieron, por un lado, dinero del Estado para poder mantener trabajando a sus trabajadores y trabajadoras. Entonces les dieron, o sea, pagaron parte de los sueldos de los trabajadores y trabajadores de Volkswagen y BMW. Mientras tanto, BMW no tuvo mejor cosa que hacer que pagarles a los accionistas casi el triple de lo que recibió del Estado alemán. O sea, el Estado alemán le pagó a los trabajadores y el Volkswagen, BMW y también otras empresas más pagaron a sus accionistas los dividendos de este año. Que eran 1.5 mil millones de euros. O sea, es una locura esto. O sea, claramente podrían haber tranquilamente pagado, seguir pagando a sus trabajadores y trabajadoras, pero para ellos era más importante pagarles a sus accionistas. Y otra cosa más que quería decir es que también lo que estamos viendo, que la gente más precarizada, la gente desempleada, la gente que está trabajando en malas condiciones, también es la gente que ahora acá, luego de esa primera ola, si se quiere, en la cual obviamente la gente que viajó y vino de otros países, Austria, por ejemplo, donde descubrieron lo que llaman hotspot. Bueno, eso primero trajeron la pandemia o el COVID-19 a Alemania, pero ahora quienes están más afectados es la gente que vive en peores condiciones, ¿no? Es la gente que recibe empleo, ayuda de desempleo, es la gente así que trabaja en malas condiciones, son migrantes, y ahí también tenés el problema que esa gente no tiene cobertura, una cobertura también bastante básica. Débil, claro. Claro. ¿Qué significa el hotspot que vos dijiste exactamente que descubrieron? El hotspot es como es el lugar, el epicentro. Ajá. De donde y hubo un epicentro que descubrieron en Austria, en un lugar donde la gente siempre va de fiesta y de esquí. O sea, van a esquiar ahí, hay siempre mucha fiesta, la gente se junta y aparentemente muchos de los contagios y de los contagios que después entraron a Alemania, de los contagiados y contagiadas, se derivaron en ese lugar. Cuando vos decís, bueno, de la gente, nos estás contando un poquito cómo está la gente que tiene menos recursos, la gente precarizada, ¿cómo es entonces hoy? ¿Hay otra ola de contagios? Es lo que nosotros nos estamos enterando. ¿Vos ves que hay una cierta volver a la normalidad que uno está acostumbrado a vivir en cada uno de los lugares que vive? ¿Cómo lo estás viendo ahora con esta nueva ola? Sí, mira, o sea, no es que tenemos una segunda ola ya de contagiados, ¿no? No es como en Israel, por ejemplo, que el número de contagios está aumentando fuertemente. El tema es que la gente que ahora se contagia y que tiene mayor probabilidad también de que la pandemia, o sea, la enfermedad les agarra y les agarre fuerte, es gente pobre, que demostraron estudios. De hecho, tienen el doble de probabilidad que de terminar en el hospital que gente de la clase media alta. Claro. Pero lo que sí estamos viendo, va, en realidad no estamos, o sea, no hay nuevos contagios, hay también epicentros, digamos, donde hay, por ejemplo, bueno, eso me parece que llegó a Argentina, ¿no? De la fábrica de carne. Bueno, ahí tenés a trabajadores y trabajadores migrantes de Bulgaria, Rumania trabajando, matando y preparando a las vacas, a los chanchos y esto, y trabajos que alemanes y alemanas no quieren hacer, por supuesto, que viven en terriblemente tremendas condiciones y que ganan nada, son bastante cercanos a la esclavitud, hasta acá en Alemania te dicen eso, es muy fuerte esas condiciones. Y bueno, ahí por ejemplo encontraron muchos contagios y entonces bueno, se cerró la comuna donde encontraron esa cantidad de contagios, pero si no, en general acá en Alemania sí ya se volvió, si quieres, a la normalidad lo más que se pueda, o sea, puedes circular tranquilamente por la calle, puedes viajar en trenes a todos lados, hasta allá hay vuelos dentro de la Unión Europea, a la mayor cantidad de países ya puedes viajar, salvo si esos países decían que no, pero dentro de Alemania en general no hay tanto problema viajar a otros países europeos. Y lo que sí todavía se mantiene es el distanciamiento social, ¿no? Que tenés que mantener 1.50 m de distancia, tenés que llevar barbijo cuando vas a hacer las compras. En algunos lugares hasta tenés que llevar barbijos cuando andás en la calle, pero en la mayoría de las provincias alemanas no es así. Y bueno, lo que están diciendo igual es que a partir de, bueno, cuando viene la época del frío, ¿no? A partir del otoño sí pueden aumentar los números de los contagios. Ahora creo que estamos alrededor de 200 nuevos contagios, 250 nuevos contagios por día, pero la mayoría, hay que decirlo también, de estos contagios no después deriven en casos graves donde la gente tiene que ir al hospital o incluso muera. Betina, yo quedé enganchado con búlgaros y rumanos. Vos sabés que acá en el Río de la Plata, pero particularmente en Uruguay, se ha extendido, no voy a decir que es una moda, pero se ha extendido bastante entre chicos y chicas jóvenes, ¿no? Estamos hablando de 20 y pico de años y menos de 30. Este tipo de trabajo tiene un nombre en particular, un tipo de trabajo en el cual van a trabajar prácticamente por la casa y la comida. Y muchos han ido a Alemania. ¿Vos sentís, vos sabés de latinoamericanos también que estén dentro de ese sistema? Y si es así, ¿cómo lo acepta el alemán? Porque está bien, no quieren hacer ese trabajo, pero es una, no sé, los gremios alemanes no dicen nada. Sí, dicen, y ahora sobre todo cuando pasó lo de la fábrica de carne, y de hecho ya, y eso es otro dato antes de que te responda a la cuestión, la pregunta sobre los islas latinas, acá en Alemania, de hecho cuando acá había que sacar el espárrago de la tierra, también, o sea, eso fue el momento donde había mayor cantidad de contagios y todo esto en Alemania, ¿no? Y supuestamente estaban todas las fronteras cerradas. Pero para 80.000 trabajadores y trabajadoras de Rumania se hizo una excepción y los dejaron entrar a Alemania para que vengan acá a levantar el espárrago. Porque los alemanes no, o sea, como es un trabajo mal pago, como bien decís, en malas condiciones, es muy duro, también está todo el día ahí afuera en el campo, bajo sol, lluvia, lo que venga. Y son condiciones, bueno, que gente en países como Rumania, donde ganan mucho menos, y además también hay problema, ¿no?, de desempleo y esto, para ellos es atractivo, si querés. Incluso en esas condiciones, y eso también es lo triste y también lo terrible, en realidad, que les resulte hasta interesante ese tipo de trabajo acá, con esas condiciones, porque en sus países todavía está peor. Claro. Y también son países que pertenecen a la Unión Europea igual. Sí, sí, sí. Y por el otro lado, a los islas latinas, sí hay muchas, muchos y muchas argentinas, bueno, una forma de buscarse y rebuscarse la vida acá, y está activo en una organización, si querés, acá, que se llama Bloque Latinoamericano, en Berlín, donde se juntaron las latinos y latinas, que viene de otros países, ya tiene una sensibilidad política, no interés, y han militado, quieren militar, y ahí tenés muchos de quienes están ahí, bueno, trabajan en, acá hay una app, una aplicación, se llama Helpling, que es una cosa donde vos podés, si necesitas a alguien que te ayude a limpiar la casa y esto, o sea, ese tipo de cosas, de asistencia doméstica, si querés, puedes buscar a alguien. Y muchos de los y las latinas que vinieron trabajan, de hecho, ahí trabajan limpiando casas de alemán. O sea, de los que yo ahora tengo noción, ¿no? Porque están acá. Betina, desde... A ver, hablaste de quienes se están beneficiando igual durante la pandemia. La pregunta es, ¿se ve desde ahí quiénes benefician con la pandemia? Claro, bueno, en mente tenés las empresas estadounidenses, pero ni las voy a nombrar, ¿no? Que nosotros ya sabemos todos, Amazon, o sea, que aumentaron su fortuna en no sé cuántos miles de millones de dólares en menos de 2-3 meses. Pero eso no son empresas alemanas, así que no me voy a detener ahí. Pero sí tenés, por ejemplo, hablando de laboratorios, uno que se llama CureVac, que es una de los laboratorios que está desarrollando o investigando sobre una posible vacuna, donde el Estado alemán ya le compró en un preacuerdo, o sea, aunque todavía no está la vacuna, pero ya le compró las posibles vacunas que va a haber en un futuro. Después tenés, sí, otras empresas que recibieron bastante, como te dije ya, Volkswagen, BMW, que bueno, tienen un problema, porque pero ya tenía un problema antes de la crisis, de decirlo, porque ya acá no se compran tantos autos, pero ahora recibieron mucha ayuda del Estado. Y hay muchas de las grandes empresas, como dije, ¿no? Adidas, Lufthansa y sí, esto, que sí fueron afectados, pero también recibieron miles y millones de dólares, euros. Para salvar a sus empresas. Y las grandes empresas van a ser salvados y el Estado está ahí invirtiendo mucho dinero, mientras que ves a los pequeños empresarios, las tiendas que tenés acá, que nada, que están luchando por sobrevivir y donde vamos a ver, o sea, lo que ahora están diciendo, que todavía, por un lado, ya estamos viendo un aumento en el desempleo, pero todavía no estamos viendo un aumento en lo que son las bancarrotas, ¿no? Las insolvencias, o sea, que la gente no puede seguir con su negocio porque el Estado dispuso de tanta ayuda, también ayuda para pequeñas empresas, pero es una ayuda muy limitada y muy temporal también, ¿no? Es de a 3 meses. Claro. Entonces, después puede llegar a pasar que dentro de, yo ya creo, en los próximos 2, máximo 3 meses vamos a ver muchas empresas más que van a cerrar porque a pesar de la ayuda del Estado, después no podían remontar porque también hay una realidad, o sea, la gente ahora está mucho más cuidadosa comprando cosas porque no sabe cómo se va a desarrollar la pandemia, si hay trabajos, o sea, hay gente que ya fue despedida, entonces también hay menos posibilidad de consumo. Y esto se va trasladando, ahora estamos en verano, entonces la gente va afuera, va a comprar, va a comer en restaurantes por ahí, pero ya estás viendo que los restaurantes están menos llenos, claro. Que las pequeñas tiendas ya tienen problemas. Sí. Entonces esto, después en otoño va a estar peor todavía, ¿no? Claro, sí. Entonces sí, nada, hay que ver, dentro de 2-3 meses podríamos hacer otra llamada y les cuento a ver cómo se está desarrollando el panorama. Y es así nomás, llegamos al final del programa, que es siempre muy, es encantadora, Bettina Müller, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Por decirlo, por simplificar. ¿Qué nos dejó, por lo menos a mí? Bueno, me dejó esta misma sensación que me dejó Reyanet de Brasil, muchísimo. Ajá, más cerca. Sí. Una suerte de darwinismo social, ¿eh? Uh-huh. Esto por lo menos es lo que me... Y esta cosa de concentración y centralización que se va a venir también, de acuerdo a las palabras de Bettina, en Alemania.